アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Jolines, muy buenas noches tengan todos vosotros. Os mando un beso a vosotros, muchas gracias por estar en sintonía una vez más de Alianza Anime con vuestra nueva amiga Rosario. Un beso a vosotros, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Vale, pues para los que no me conozcáis, yo soy Rosario. Soy amiga del colegio aquí de Aome. Así es, vengo de España, la madre patria. Y yo, pues aquí ando, pues ¿cómo se decide esto? Bueno, Aome pues dijo, oye, ¿por qué vosotros no transmitir? Y eso. Vale, muchas gracias, Camina. Dice, Rosario, mi amor, cásate conmigo. Aquí dice, Camina. Jolines, la verdad, no sé qué pensáis, no sé qué decir de vosotras, de vuestra proposición aquí, pero lo pensaré. Deimar Villamizar comenta, hola, ¿ya puedo hacer los pedidos? Vale, haz vuestros pedidos, nada más déjeme colocar el post. Aquí en el ya de Alianza Anime. La verdad, perdonarme, tuve aquí unos inconvenientes al inicio de la transmisión. La verdad, esta maja no sabe cómo moverle muy bien a eso de aquí, de las canciones del Sound Broadcaster o ese. Todo eso, la verdad, no sé muy bien. Pero ya, Aome, pues ya vendrá ella y ya. Estaremos aquí compartiendo micrófonos y pues yo os mando un gran saludo a vosotros y un beso, claro que sí. Vale, ahorita colocamos el post de pedidos, así que no se molestéis, ¿vale? Ahorita lo colocamos, vale, pues vámonos aquí con otro orden de ideas, como vosotros decís. Vale, pues ¿quién nos saluda aquí en...? ¿Quién nos saluda aquí en el Facebook? Alfredo Fernando, todavía no empieza. Tío, ya estamos aquí en sintonía. Muchas gracias por esperar. Hola, a Sakura. Hola, tío, ¿cómo estáis? Melanio, ¿qué os comenta Melanio? Ohio, DJ Aome y Rosario comenta. Como de costumbre, aquí presenta la cita don... Doble contigo y Charito, saludos. Jolines, tío, ¿cómo que Chayito? Vale, que soy Rosario, tío. Pero qué oigo, Charito, qué voz tan hermosa tenéis, maja. Muchas gracias, tío, a la orden, muchas gracias por el cumplidito aquí a vuestra voz. Carlos Simán dice, Rosario de Cataluña, duquesa de La Rioja. Olé, tío, muchas gracias. Marquesita de Oriente y Baronesa de Occidente. Jolines, muchas gracias, tío. Carlitos Imán, mando un beso a vosotros con mucho cariño. Vale, hola, tía Carlita Chan. Bueno, la tía de Aome, ¿no? La mía no. Vale, pues el ritmo aquí de las castañuelas es que vamos a iniciar esta transmisión. Yo solamente vine aquí a daos la bienvenida. Yo voy a estar aquí con Aome transmitiendo, como os comentáis anteriormente, y estaremos aquí intercalando un bloque musical ella, un bloque musical yo, para que las dos podamos transmitir para vosotros. Ajá, ya, claro que sí, mi querido Melania, muchas gracias. Y pues hoy tenemos un tema del día bastante interesante para todos vosotros. La verdad, Aome ahora sí se voló la barda, como vosotros decís. Y el tema del día es, ¿qué lección has aprendido gracias al anime? ¿Y cuál ha sido ese anime? Vale, este es el tema del día y pues ya vamos a dar comienzo. Así que vosotros no despegáis de Alianza Anime y por supuesto de Radio Anime Nexus. Vale, pues vamos a comenzar con un tema musical bastante rico, bastante movido, que yo sé que a vosotros gustáis mucho. Vámonos con Kaleido Star Opening, Tattoo Kiss para todos vosotros. Vale, pues vamos con esto y enseguida regresamos aquí a Radio Anime Nexus y a esto que es Alianza Anime. Con DJ Aome y por supuesto con su amiga Rosario. Vale, vamos con esto y enseguida viene Aome aquí a continuar con transmisión, ¿vale? Vamos con esto, bienvenidos. Un beso a todos vosotros y enseguida regresamos. Si triunfas, te rindas, sé que puedes. Es mejor siempre intentarlo, porque así podrás lograrlo. Y triunfa, es lo que quieres. Cambiar el futuro puedes. Si quieres todo aclararlo, el amor es necesario. Si un sueño tú quieres hoy lograr, y es algo muy bello y especial, con fuerza debes luchar y será sensacional. Y aunque encuentres mil dificultades, chica, y muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Alianza Anime con DJ Aome. Bueno, pues ya está Rosario, ¿verdad? Mi amiga Rosario les dio la bienvenida. Espero que les haya caído bien. A mí no me cae muy bien, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Y pues sí, vamos a estar compartiendo micrófonos con ella el día de hoy aquí en Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Ok, recuerden las vías de contacto que ya les mencioné anteriormente, no es cierto, no se las he mencionado. Es el chat Alianza Anime, un grupo que tenemos en Facebook, y el Sky DJ Aome 03. Por estas dos vías de contacto estaremos aquí en comunicación en vivo y en directo con todos y todas ustedes. Así que ya lo saben, chicos. Bueno, vamos rápidamente con mensajes aquí en Facebook. A ver qué nos comentan. Ok, un besotote a mi querido Melania. Muchas gracias por estar en sintonía de Alianza Anime y de Radio Anime Nexus. Claro que sí. Ok, aquí le dicen: Rosario, quédate con Alianza Anime en lugar de Aome. ¿Qué pasó? Gracias, Camina, muchas gracias, amigo Camina. No, nada más escuchan a una española y luego me cambian. Bueno, ya. Ya ni modo. Bueno, vamos rápidamente con comentarios. Dejen aquí, descargo unos pedidos. Porque hay que poner música. ¿Qué sería de la transmisión si no hubiera música? No lo sé. Ah, ok. Ok, Winry Najari fue la primerita, que apuntó aquí su pedido musical. Bueno, vamos a descargarlo. Muy buen tema musical. Ah, el de Areli está precioso, el de Asu For You. Está hermosísima esa canción. De hecho, teníamos pensado colocarla hoy al principio, pero como va la de Kaleido Star, como que va más de acuerdo al tema del día de hoy. Así que nos decidimos por esa. ¿No les encanta Angelus? A mí me encanta. Y de hecho ya me estuvieron comentando unos escuchas que por qué no cambio la canción de Angelus. No, es como cambiarle el nombre casi casi al programa. Y no, chicos, la verdad, yo no voy a dejar mi Angelus. No. Es como perder la esencia de Alianza Anime con DJ Aome. No, yo no podría. Es más, ni siquiera sé qué canción podría colocar en lugar de Angelus. No, es algo que no me lo imagino. Definitivamente no me imaginaría estar sin mi Angelus. Bueno, vámonos a descargar otra canción. Bueno, la descargo ahorita. Vámonos rápidamente con comentarios. Si no, no nos va a dar tiempo, ¿eh? Hacer comentarios el día de hoy. Ok, muchas gracias. Oh, ok. Bueno, vamos a ver quién tenemos aquí en el Skype. Areli, qué malos, comenta Cambiadores. Deja la canción, dice Areli. ¿Verdad que sí, Areli? ¿Me quieren cambiar nada más porque escucharon aquí a Rosario? No. A ver, aquí hay un comercial que nos manda Carlos Imán. ¿Hambre? No te preocupes, Anime Nexus ofrece 2 sándwiches de jamón, queso amarillo, jitomate dorado y un café. Solo por escuchar a DJ Aome. Sujeto a disponibilidad y a velocidad de Aome para preparar los sándwiches y el café. ¿Qué? No, ¿qué pasó, Carlitos? Pensé que tú los ibas a hacer. Ya me van a poner a trabajar aquí. ¿Qué onda? Bueno, vamos a ver comentarios rápidamente. Hoy ya tenemos 30 comentarios. No, tenemos más de 30 comentarios. Y apenas son las 7:24 de la noche. O sea que tengo chamba para rato. Como quien diría. No. Gracias, mi querida Areli. Muchas gracias por apoyarme. Un besotote, nada de Yuri, aclaramos. Camilo Martín, DJ Yaome, un abrazo, ¿qué? Me encanta la estación de radio, yeah, qué bien. A mí también, Camilo, es mi estación de radio favorita. Un saludo desde Bogotá, Colombia. Oh, un beso a Colombia, con mucho cariño, claro que sí. Muy bien, vamos a ver quién comenta por acá. Melanio comenta. Y desde la tierra de la paella y el Barcelona llegué a Rosario. A quien llamaré Charito, órale. Aguas, que no le gusta mucho que le llamen así, Melanio. Con la cual tocamos el tema de las lecciones del anime. Esfuerzo, ánimo, competencia, actitud. Son cosas que a lo largo de los años el anime nos ha dado pasivamente y que hoy recordaremos, así que sin más, que comience Alianza Anime con la bomboncita de Rosario. ¡Órale! Hasta bomboncita, ya le dijeron aquí a Rosario. Winry Najar, saludos DJ Yaome y Rosario, ¿cómo están? Saludos Winry, muchas gracias, pues estamos bien. Aquí cociéndonos en nuestros jugos porque es un calor de los mismísimos, pero estamos bien. Pues respecto al tema, el anime que me enseñó mucho fue Pokémon. Gracias a Ash, aprendí a nunca rendirme. Aunque haya alcanzado mi sueño, todavía siempre hay que buscar otra forma de alcanzarlo. Aparte, la amistad es una de las claves que nos ayudará a recorrer el difícil camino por adelante. Ok, muchas gracias. Lee el chat, mi querido Kamina. Stephanie se queda, comenta, saludos DJ Yaome, saludos. Hay muchos animes por lo que he aprendido muchas cosas, pero el que más me identifica es Full Metal Alchemist, por su historia y por un joven, y como un joven pudo convertirse en un gran alquimista por su esfuerzo y por sus compañeros. Shikai, exactamente. Muy bien, Stephanie, sí, excelente anime. Marquitos Gómez, saludos DJ Yaome y Rosario. Excelente tema del día, muchas gracias Marquitos, qué bueno que te gustó. De hecho ya lo teníamos planeado, pero no, como ando acomodando fechas porque tenemos pachanga o pachangona en abril. Ya ahorita más adelante le comentará Rosario, les comentaré yo lo que vamos a hacer en abril. Alfredo Fernando comenta. Bueno, a mí el anime de Soul Air me mostró que todos tenemos un lado oscuro que trata de dominarnos, pero que podemos controlarlo. Ay, déjenme agregar otro. Angelus, ahí está. Me encanta. Muy bien, gracias mi querido Alfredo por comentar el tema del día de hoy. Brian Lezama, buenas de Yayome. Ojalá no tengas tantos problemas para transmitir, ya te caíste. Sí, lo que pasa es que se escuchaba la música como así, ¿no? Como que se repetía. Y es porque estaba grabando aquí la transmisión, pero pues me está dando problemas. Así que pues ahí me quedo. Kamina-sama se está encargando de grabar el podcast. Muchas gracias, Kamina. Leandro Franco, la DJ Yaome y Rosario en Death Note. Aprendí que puede llegar a existir detectives que les gusten mucho los pasteles. Saludos desde Argentina. Yikai, bueno, ok. Gracias, Leandro. Alfredo Fernando, Death Note, que con un gran poder lleva un LM. ¿Qué? Lleva un L, un M y un N. Que te malogran el poder, ciertamente. Que Alfredo. Salma Hernández, hola, bueno, uno de los animes que me encanta es Pretty Cure, en el cual he aprendido a nunca rendirme, que debo creer en mis sueños, aunque algunos digan que no vale la pena. Shikai, muy bien, mi querida Salma. Qué bueno, ¿verdad que sí? Que el anime enseña muchas, muchas cosas. Y no solo malas, sino buenas, ¿eh? Atención, papás, con eso. El anime enseña buenas cosas. Ok. Jikai. Aquí tenemos una canción. Vamos a agregar otra canción. También tenemos aquí Spot. Ok. El Gato Negro, saludos DJ Yaome aquí como siempre reportándome y también saludos Rosario. Bueno, entrando en materia, el anime me ha enseñado mucho, como por ejemplo Dragon Ball Z, Los Caballeros del Zodiaco y muchos más. Con ellos he aprendido a nunca rendirme y ver el futuro con la frente en alto. Chica, y qué bien, Gatito Negro. Vamos a ver qué más comentan por acá. Ay, ya perdí mi spot de pedidos. Acá está. Ok. Ajá. Winry. Ay, Winry. Entonces, ¿cuál es la otra? Ah, la de Aso for You. Ya. Perdón. Es que anda aquí descargando pedidos. Dejen aquí la de Aso for You. La vamos a descargar. La tenemos, pero la vamos a descargar mejor. Vamos con estos dos temitas musicales y ya enseguida regresamos. Ok, estamos aplicando un nuevo plan para que la transmisión no se caiga. Es el plan... ¿cómo le llamaremos a este plan? El plan RJ45. Así lo vamos a llamar. Areli, ¿qué nos comentas aquí en el Sky? Sí, el anime que aprendí, mi primera lección es Sailor Moon, porque aprendí que debemos de ser leales a nuestros ideales. Jikai, muy bien, Areli. Sí, Sailor Moon. Camilo Martín comenta, a lo largo de mi vida he visto muchos animes, pero la lección por un anime ha sido precisamente Inuyasha. Ah, caray, a ver. Puesto que me enseñó que no existen malos o buenos, solo personas. Y actuamos en concordancia con nuestros sentimientos. Shikai, muy bien. Cierto, cierto. No hay ni malos ni buenos. Suele pasar. Ok, vamos a agregar otro Angelus acá. Y vámonos con... el último comentario de este bloque. Y pues enseguida viene Rosario a continuar con ustedes la transmisión. Y yo vengo después de ese bloque. Y así vamos a estar sucesivamente la Rosario y yo aquí compartiendo micrófonos. Así que no se vayan, chicos. Vamos con el último comentario de Melanio. Dice, el primer anime que pasó a nombrar es un clásico, Los Caballeros del Sobaco, comenta Melanio. Melanio, que valgan verdades, transmitía una fuerte constante a no rendirte y superar tus propios límites para lograr tus sueños. Shikai. Bueno, vámonos rápidamente con dos cancioncitas y enseguida regresamos, chicos, a que Rosario continúe la transmisión. Y así nos vamos a ir. Recuerden que esto es Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Chica, y vámonos con Motoshiro Hata, seguido de Asu For You. Ah, la canción de Motoshiro. Creo que llevaba dedicatoria, ¿verdad? Para el hermano de Winry, me parece que está de cumpleaños. A ver, vamos a ver rápidamente. La canción dedicada a su hermano, porque hoy es su cumple, exactamente, para el hermano de Winry Nakar. Vamos con esto y enseguida regresamos. Esto es Radio Anime Nexus, la número uno y nada. Don't you forget? 傷ついたとしても、 For you 大切なことは episodio 27471. Amenaza a los Neko Jedi. El emperador Inuyasha de Anime Nexus estaba troleando a todos los locutores de RAN. Nat había conseguido convertirse en Rojo Red en poco tiempo. El ingeniero Tripio seguía luchando por aparecer en las novelas de Pochi como estelar. Por alguna razón aún desconocida, Zerof seguía controlando a los clones para la guerra básica. Y por si fuera poco, Tito y Tali estaban a las afueras esperando órdenes para dirigir a las tropas galácticas Nexus a la guerra. Sin embargo... ¿Ah? ¡Oye, Hatsu! ¿No se supone que este es un spot para Nekos and Hats? ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Escucha Nekos and Hats, el único programa de cómics, música and random stuff! ¡Sí! Todos los sábados a las 23 horas México, solo aquí, en la número 1 de Latinoamérica, Anime Nexus, y nada más. ¡Jolines! ¡Que hemos regresado nuevamente aquí a Alianza Anime! ¡Ole! ¿Qué os parece mi tema de fondo? ¿Verdad que está muy guay? Vale, vale, pues vámonos con un poco de más aquí de vosotros. ¿Qué estáis comentando aquí en el chat de Alianza Anime? Vale, oye, hombre, ¿en qué comentario te quedaste, tía? Ah, vale, vale, Sadako Madrazo. ¡Ole! ¡Muchas gracias! Saludos, comenta Sadako Madarasho, ¿qué tema más emotivo escogió para esta sesión? Pues como decimos, todos los animes dejan algo que te marca la vida, como una enseñanza. Una de esas en la isla de Inuyasha, que si es amor de verdad es capaz de estar a su lado sin importar que esa persona tenga alguien más. Lo único que quieres es que sea feliz, y también algo que no se puede olvidar, el anime me enseñó más valores que en la escuela. ¡Jolines, señorita Sadako Madrazo! ¿En verdad eso pensáis? Vale, pues algunos pensamos lo mismo, tía. Muchas gracias por vuestro comentario el día de hoy. Marquitos Gómez comenta, respecto al tema, pues aprendí que a veces uno no se da cuenta cuando alguien esté enamorado de ti, hasta que esa persona te confiesa sus sentimientos. ¡Coño! El anime que me mostró esto fue Sakura Card Captor. Solo bastaron 70 capítulos para contar una hermosa historia de amor, comenté este tío. Vale, chaval, muchas gracias por vuestro comentario. Alfredo Fernando comenta, Dragon Ball Z, nunca rendirnos por más difícil que esté la situación. Vale, vale, tenéis razón, Alfredo. Brian Lezama comenta, Oreimo me enseñó que hay que tener valor para contar con cada chica que te gusta, así mismo puedes seguir hacia adelante sin remordimientos. Coño, que ya se me acabó el tema de fondo, ¿qué os pasa? Ah, vale, que ahí está sonando, es que yo no les sé mucho este aparato. El gato negro comenta, igual que Melanio, yo nombro otro clásico. Los supercampeones, ellos nos enseñaron que nada se acaba hasta dar el máximo. Vale, tío, tenéis ración, mucha ración, ración estoy mencionando. Mucha razón, coño, que se me traba la lengua. Es que en verdad me emociono mucho estar aquí ante todos vosotros. Melanio comenta, no sé por qué al oír a Rosario transmitiendo en Alianza y me siento que le estoy siendo infiel a Ome. Jolines, tío. Vosotros veráis que cuando me escucháis ni a Ome no la van a recordar para nada, tíos y tías. Ni la van a recordar. Un beso para vosotros, muchas gracias por estar en sintonía aquí de Alianza Anime con Rosario. El gato negro dice, concuerdo con Melanio. Jolines, yo no tengo la culpa que mi voz esté más guay que la de Ome, ¿verdad, Dios? Vale, gracias gatito negro por vuestro halago. Brian Lezama comenta, no estás siendo infiel. Si no estás explorando nuevas experiencias, Melanio, andas en un cambio. Vale, que aquí Brian dice que es de libre albedrío esto. Mónica Rosas comenta, sacude a Carcaptor, de que si amas a alguien pero esa persona ama otra, pues mientras él sea feliz yo también lo seré, comenta esta tía. Vale, gracias Mónica por vuestro comentario. Meraldo comenta, Bakuman, One Piece, Uchuro Kodai, en fin, un sinfín de animes que te enseñan que nunca se debe rendirse ante tus sueños y siempre debes de esforzarte y dar lo mejor de ti mismo. Y que no debéis juzgar a los demás por lo que parezcan, porque no sabéis qué hay de trasfondo. Y que si hay situaciones difíciles han pasado para estar así. Jolines, tenés razón, Meraldo. Vale, muchas gracias. Leandro comenta, ¿estás haciendo...? No, tío, ¿qué pasó? Están comentando aquí. No, yo soy Rosario y soy compañera de Aome en la escuela. Soy una estudiante de intercambio. Ya ven que México y España, pues como que andan muy pegaditos, ¿no? Esos dos países. Y pues ellos dijeron, pues te enviamos a Rosario. Si quieres, quedáis con las dos ahí. Y en fin, todo eso, jolines. Y ya está sonando el tema de Aome, como que ya me estáis corriendo, ¿verdad? Vale, dejen aquí, pongo mi flamenco porque no me hallo sin mi flamenco. Vale, pues vámonos con otros comentarios que la verdad en estos momentos estoy un poco nerviosa porque no he estado mucho con vosotros. Melanio, ¿qué comenta este tío? La de bulería de David Bisbal, tío, pero no, porque con esa me pongo a bailar realmente. A ver, ¿qué comenta aquí Melanio? Melanio, ¿qué comenta, tío? Dice Melanio, yo le voy a Rosario. Jolines, que no te la ome porque se te arma. Se te ama la gorda, mijo. Dice Melanio, no cambies a Angelus, por favor. Pero si habría que escoger alguna que la sustituyera, yo diría que Chi-Chi-Chi Opae. Sería genial. Vale, Melanio, yo os comento a Ome. La verdad no sé, mi querido Melanio, si puedo poner esa canción de fondo. ¿Qué tal si se enojan? Aquí en Radio Anime Nexus. Jolines. Vale, pues aquí dice Carlos Imán, yo soy fiel a Ome. Buh, ¿qué pasó, tío? Por favor. Estáis de broma, ¿verdad? ¿Cómo que a Ome solo hay una? Dice Carlos Imán. Dice, ¿y habrá amigas rusas, francesas, italianas, japonesas o Alemania en el futuro aparte de Rosario? Pues... déjame recordar, tío. Pues hay una francesa, está Giselle, fíjate. Ella es... creo que es amiga también de Aome y próximamente la va a traer, yo creo. La maja Rosario a bailar flamenco, comenta aquí Carlos Imán. Vale, tío, pues prometo bailar, pero después de la transmisión, si no... Aome me mata. ¿Cómo que estáis bailando y no estáis transmitiendo? Me va a decir. ¿Qué os pasa? Y yo os diré, pero Aome, es que aquí me pidieron bailar. En fin. Vale, vámonos con más. Vale, muchas gracias, Leandro Franco. Dice que tengo la voz parecida a la de Aome. Jolines, qué mentirosos sois. Es yo no, que yo la tengo más bonita que Aome. Vale, André Felipe comenta, yo siento que Aome está midiendo nuestra fidelidad. Jolines, puede ser, tío, puede ser que Aome esté aquí escuchando la transmisión, ¿no? Podría ser, así que mucho cuidado, tíos, mucho cuidado. Meraldo comenta, por cierto, DJ Aome, saludos, desde que vi que era hora de tu programa me puse en sintonía. Pues vale, muchas gracias, tío, yo os paso vuestro recado a Aome. Dicen aquí que mi acento español está como colombiano. ¿Qué pasó, Mario Venegas? Jolines, por favor, tío. Si casi en la calle me reconocen así de, oye, tú eres Rosario, y yo, sí, tío, yo soy Rosario. Vámonos con el último comentario y vámonos con un poco de musiquita para todos vosotros para que no os aburréis, ¿vale? Brian Lezama comenta, Runo Kenshi, o conocido como Samurai X, fue de los animes que me enseñó muchas cosas desde el momento en que puso todo por poder defender a la gente que ama y apreciar hasta el punto de sacrificarse a sí mismo por sus amigos, comenta Brian. Vale, vamos con el comentario de Carlitos y Manny, pues ya nos vamos a los pedidos musicales que tengo acá. Vale. Vale, pues Carlos Imán comenta, bueno, qué lección aprendí de Kaleido Star y de la bella, guapa y hermosa Sora Naigino. Pues a perseguir un sueño, pero con trabajo, disciplina, amor y pasión. A nunca conformarse a hacer lo que nos gusta y a ser felices a los demás. Comenta Carlos Imán. Vale, pues vámonos con las siguientes canciones para todos vosotros. Tres pediditos que espero que gustáis. A ver, vale, vamos a escuchar Opening Trip Innocent. Aquí comentan, seguido del tema de Clarice Click. Jolines, que esa canción me encanta. Y terminando este bloque musical con Death Note Ending 1, ¿vale? Coger ahí las canciones y yo enseguida regreso. Vale, pues vámonos y enseguida regresamos bien a Omega a continuar la transmisión con vosotros. Vale, vamos con esto y enseguida, por favor, seguir en sintonía de radio. Anime Nexus, la número uno y nada más. Vale, un beso, vámonos. Don't worry, 光に Chica, y hemos regresado nuevamente aquí a Alianza Anime con DJ Aome y la metiche de Rosario. Ah, es cierto. Ok, oh, por Dios, ¿en serio? No, yo sigo en sintonía. Es ¿Qué dicen? ¿Que se cayó la señal? No. ¿Yo sigo al aire? No sigo al aire. Vamos aquí. Bueno, sí, sigo al aire. Porque no sigo al aire, van a decir. Ok, ¿todos me escuchan? ¿Sí? ¿Escucharon a mi perro ladrar? Espero que sí. Y no es Inuyasha, ¿eh? Aclarando. Sí seguimos al aire, ¿no? Ahí estoy como atrás de cámaras. ¿Verdad que sí, Areli? Gracias, mi querida Areli. Ok, Areli. Muy bien, vámonos rápidamente con más comentarios. Aquí, ¿qué onda, tía Carlita Chan? ¡Qué milagro que nos visita la tía Carlita Chan! Jikai, bueno, vámonos con más comentarios del tema del día. Aquí, Melanio, ¿qué comenta? Me quedo Melanio. Ay, ay, ay, me estorba ahí un poco esa ventana. Ok. Ay, bueno, dejen aquí, le doy un refresh al Facebook. Moshi Moshi, mi querido Fargueros. Moshi Moshi. Ok, vámonos al Sky. Vamos a ver qué comentan aquí. Y Kamina. Kamina no dice nada. Areli comenta: hombres cambiadores. Hasta a mí me hacen llorar tan solo escuchar que quieren cambiar a mi amiga Ome por Rosario. Ay, gracias, Areli, tú si me comprendes. Dice, haré huelga si la cambian. Gracias, gracias, Areli. Muchas gracias. Moshi Moshi, me quedo parrogueros. Bienvenido. Aquí la tía Carlita Chan, qué bueno que ya regresó. Y Melanio comenta, Robogear Z me dio la gran lección, lucha por lo que quieres, supérate a ti mismo y ama a las lolis, comenta. Ay, Melanio, Melanio. Las lolis tenían que estar ahí, ¿verdad? El gato negro, Jaime no Hipo, espíritu de lucha, como lo llamaría en latino. América me enseñó que no importa si te hacen bullying, con entrenamiento, dedicación y buenos amigos, puedes superarte y aspirar a cosas más grandes que vengarte de los que te molestaban. Ah, ok, gracias, gatito negro. Dije, ay, ¿vengarte? Eso no. Meraldo comenta, Eureka Seven, no lo pidas, consíguelo por ti mismo, hazlo y tendrás éxito, es decir, no esperes que los demás hagan las cosas por ti, hazlas por ti mismo y tendrás éxito. Comenta, no te preocupes, Deimar. Suele pasar. Ya está, yo estoy ciscada. Melanio comenta, los cabas, la lucha del hombre termina cuando el último respiro ha cedido. Qué gran lección. Jikai, gracias, mi querido Melanio. Dice aquí Alfredo Fernando, DJ Ome, Rosario está conspirando contra ti. ¿Ah, sí? Tienes que detenerla. Comenta Alfredo. Jikai, muchas gracias por la información, Alfredo Fernando. Tú sí que me cuidas las espaldas. Muchas, muchas gracias. Dice Carlito Simán, hay que consumir lo que el país produce, no al cambio de Aome. Ella es el corazón de Alianza Anime. Comenta Carlos Simán. Ah, qué lindo. Ya ven, qué lindos son con esta locutora de radio. Ay, ay, ay, ay, ya mi Angelus como que se está. Ah, ok, ahí está. Es que como que se estaba trabando el Angelus. Déjenme aquí agrego otro Angelus, porque hay muchos comentarios el día de hoy. Ok, dice Leandro. Las dos tienen linda voz, estoy terminando un muy lindo martes, gracias a las dos. Muchas gracias, mi querido Leandro. Muchas gracias por tu comentario. André Felipe dice, yo soy fiel a ti, DJ Ome, un abrazo. Muchas gracias, mi querido André Felipe. Mi querido Fargueros, pues estamos muy bien, mi querido Fargueros. Aquí andamos. Dice Melanio, Rosario, me estás empezando a caer mejor que DJ Aome. ¡Oh, por Dios! Melanio, yo estoy en el Facebook ahorita y acabo de leer tu comentario. Por Dios. Dejen aquí, le comento a Fargueros, porque luego no me escucha y no sabe que le salude al aire. Ok, Melanio, muchas gracias. Aquí que comenta Mario Venegas, welcome to the NHK. Me enseñó que por muy mal y miserable que te sientas, siempre va alguien que incluso estará peor que tú. Te puede tender la mano. Ok, muchas gracias. Ahí nos puso un comercial. Kevin Edwards, muy buenas noches, DJ Yome y Rosario, muy buenas noches, Kevin. Es un placer escucharos el día de hoy aquí en Alianza Anime. Respecto al tema del día, Bakuman es sin lugar a dudas un anime que me enseñó muchísimo a seguir mi sueño, sin importar lo dura que la vida sea conmigo. Lo que a su vez representa para mí un claro ejemplo de perseverancia y entrega. Gracias por la atención y os envío un enorme saludo desde Perú. Gracias, Kevin, y como que ya se te está pegando ahí el acento españolado, ¿verdad? De la Rosario. Ok, muchas gracias. Merry Carrazo, ¿eres nueva o nuevo, Merry? Porque no te había leído, creo. Dice, no rendirme, gracias a Farita, y comentan acá. Melanio Pupa dice, nos regaló una gran lección, un gran hermano es capaz de entregarse en cuerpo y alma por el bien de la familia, comenta Melanio. Roger Kirigaya, los Caballeros del Zodíaco me enseñó a no rendirme, a trabajar duro para lograr mis metas y a no confiar en mi signo Géminis porque tiene dos caras. LOL. Ok. El Gato Negro, otro clásico, ay, ya le subí mucho. Otro clásico que nombraré será El Vengador, que me enseñó a luchar por proteger los sueños y la vida de todos los que amo. Shikai, muy bien. Brian Lezama, en Soy Gray, uno de los animes en los cuales sí lloré bastante con su final, me enseñó que a veces la vida la vida de un padre es dura, y más cuando sabes que lo perdiste todo en unos minutos y tal vez nunca regresarás el tiempo para pensar en eso. Siempre hay una luz que puede iluminar el vacío que dejó en su corazón. Asimismo, a veces es mejor dejar que los hijos o las hijas hagan lo que nosotros lo que para nosotros es inalcanzable. Así ponga tu vida como sacrificio, como sorteo. Sorry por el spoiler. No te apures. Oye, está interesante ese anime. Como que le vamos a dar una checadita. Gracias por tu comentario en tema del día. Aquí comenta Sadako Madrazo. También uno de los animes que más me ha dado enseñanzas es Fairy Tail actualmente, ya que tiene un poco de todo, amor, valor, familia y sobre todo unión entre los amigos, ya que son la familia que tú escoges, y también que no importa qué tan duro sea el pasado, siempre que seas feliz y disfruta el presente. Jikai, muchas gracias. Arely comenta, eres mi amiga. Hablando de amigos, Anohara me enseñó que la verdadera amistad dura por siempre, a pesar de que estés muerto, comenta Arely. Melanio, traidor, comenta Arely. ¿Cómo que prefieres a Rosario? Melanio, ahí te hablan. Edwin Padilla, los Caballeros del Zodíaco me enseñó a no rendirme ante los problemas. Muchas gracias, Edwin. Y qué bueno que estás en sintonía, ¿eh? Ya te habías tardado en reportarte. Marquitos Gómez, otro buen anime es Nisekoi. Me ha dado una lección al no olvidar tus promesas y cumplirlas. Melanio Sakura Twink me dio una lección inolvidable. El amor verdadero trasciende la barrera de los géneros. ¡Ah, caray! Ok. Muchas gracias. Melanio Nisekoi, este anime me enseñó la lección épica de no hagas promesas de niño, que a la larga te pueden traer problemas o algún excelente harem. Ay, Melanio, ahora sí, estás desatado. Carlos Simán comenta: creo que la única lección que algunos no han aprendido del anime es la lealtad a Ome. Comenta Carlos Simán. Muchas gracias, Carlitos. Sí, hombre, no, nada más llega una extranjera y todos los chicos se perturban, qué bárbaro. Bueno, yo mientras voy a tomar un poco de agua y los dejo con estos pedidos. Vale, vamos, ya se me pegó el vale de Rosario. Me lleva, ese es el colmo. Vámonos con Riekujimiya. Vamos con este temita, ha sido de Shingeki, el opening, Shingeki no Kyojin. Y terminando con RoboGear Z. Vámonos con estos tres pedidos y enseguida regresamos con mucho más. Aquí en Alianza Anime con Rosario y DJ Aome. Shikai, enseguida regresa Rosario para continuar la transmisión. Por cierto, recuerden escuchar a los demás locutores de Radio Anime Nexus. Consulten los horarios en la principal de Radio Anime Nexus, www.animenexus.net. Shikai, vamos con esto y enseguida. Bye.

Por eso es la número uno de toda Latinoamérica y nada más. ¡Que no me llamo Jimmy! Este fue un consejo de parte del equipo de investigación de Radio Anime Nexus. ¡Hasta la próxima! ¡Di adiós, Jimmy! ¡Adiós! ¡Que no me llamo Jimmy! Vale, pues hemos regresado nuevamente aquí a Allianz Anime con vuestra amiga Rosario. Un beso para todos vosotros. Gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Vale, pero ¿qué tenéis, Camina? ¿Por qué estáis así conmigo, tío? Decidme. Vale, reportándome desde Perú, comentan acá Marco 1983. Hola tío, ¿cómo estáis? Mi nombre es Rosario y yo estoy ahorita en los controles. Vale, pues vámonos con más comentarios. Coño, Aome, que no nos va a dar tiempo, estar leyendo todos los comentarios, tía. Te dije, agarra el horario de Hasumo también. Pero Aome dijo, no, coño, ¿cómo voy a agarrar ese horario? No, tía. Vale, en fin. Vale, vamos a ver qué comenta Melanio. Melanio, este chaval me está cayendo bastante bien. Tokyo Rivals y su lección de vida. No se puede lograr en esta vida menos superar la muerte, excepto que haya una loli de por medio. Coño, que aquí Melanio ya anda con un comentario medio troll, ¿no? El gato negro comenta, creo que estaré nombrando muchos clásicos, Digimon. Especialmente Digimon Adventure 1 y 2 me enseñaron que los vínculos creados por la amistad pueden derrotar a cualquier oscuridad. Jolines, qué lindo mensaje nos dejáis aquí, gatito. Vale, muchas gracias, tío. Melanio comenta, One-chan Gatkika, Gatika comenta, coño, que ahí se me fue la lengua. Este corto anime dio una lección sencilla pero efectiva, ama a tus parientes como a ti mismo, aun sabiendo que estás cayendo en incesto. Jolines, Melanio, como que vosotros no haber percibido ahí el anime como debe ser, tío. Vale, vale, pues vámonos con más comentarios, ya son 8:34. Jolines, aún que se nos acaba el tiempo. Andor Felipe comenta, el anime de Toradora me enseñó que el amor es lo más lindo de este mundo, y que a veces hay problemas, pero hay alguien a tu lado para superarlos. Vale, muchas gracias Andor Felipe, qué lindo mensaje nos dejáis aquí. Santiago Cano comenta, hola, un saludo desde Colombia, el anime que más me ha enseñado valor ha sido Soul Air y Bleach Soul Air, que a veces aunque los problemas sean muy grandes no importa. Y hay que tener coraje y valentía para afrontarlos. Y Bleach, que por los buenos amigos hay que hacerlo todo. Vale, muchas gracias. Un beso para vosotros, Santiago. Melanio comenta. Tonari no Sekikun comenta. Dice, épica comedia del anime cuya lección es quizás la mejor de todas. Puede ser un troleo vago, pero estudioso, pero siempre... Muestra actitud a lo que hagas, actitud, recuérdalo, actitud, comenta Melanio. Leandro Franco comenta, qué guapa Rosario, estás en otro programa con DJ Yaome, me caes muy bien, besos. Vale, muchas gracias mi querido Leandro Franco. Pues estoy, cada que Yaome me invita, por ejemplo me invitó el año pasado y apenas regreso. Es que fui ahí a España, la madre padre, a visitar a mi familia. Pero cada que Aome me invite con mucho gusto yo estaré aquí para vosotros. Marquitos Gómez comenta, otro anime fue Zero no Takahima. Fue una gran lección que por más difícil que sea la vida, siempre protegemos a los que amamos. Vale, qué lindo mensaje Marquitos. El gatito negro comenta, bueno este no es un clásico pero seguro terminará siéndolo. En Yuntopa Gurren Lagann comenta, este anime me enseñó que no importa lo que otros digan, debes seguir vuestros sueños y ahí afuera hay un universo que descubrir. Vale, qué lindo mensaje. Brian les ama. Creo que esto es bien cierto en Kimi no Todoke. No siempre la mejor es la más guapa, lo que tiene mejor cuerpo. Vale, pues mira, chaval, que eso no aplique aquí, ¿eh? Vale, vale. No, mi querido lobito, yo soy Rosario. Y pues ando aquí transmitiendo porque la goma ya está durmiendo, yo creo. Melanio comenta: Norogami, recién terminar anime cuya lección recojo de esta forma. Así la paga por algún trabajo, sea el 5 y trabaja. Porque el trabajo dignifica al hombre. Y olé, ¿verdad? Me quedo, Melanio. Y qué buena lección estáis dando. Kevin Edwards comenta: Kenichi, el discípulo más fuerte de la historia, me enseñó lo importante que es contar con personas que nos guíen a lo largo del camino, además de enseñarme lo importante que es la disciplina en vuestra vida, para poder conseguir cualquier cosa que nos propongáis. Y que el sentir miedo no te hace menos que nadie, por el contrario, ya que mientras más conozcas tus debilidades, más posibilidades tendréis de volverte muy fuerte. Comenta Kevin Edward. Y olé. Vale, pues aquí dice Melanio que se viene conmigo a España. Vale, pues nada más déjame terminar la escuela aquí en México y nos vamos a España, mi querido Melanio. Muchas gracias, tío. Vale, pues vamos a leer más comentarios porque el tiempo es oro. André Felipe comenta: el anime de Anohana, la enseñanza que me dejó. Es que hay que ser sincero con los sentimientos, decir las cosas sin miedo y que los amigos son para siempre. Jorazines, qué razón tenéis, tío. Melania comenta: conquista mundial, Seiba. De lo mucho que explaya visualmente, cojo esta gran lección. A ver, ¿qué cogéis, Melania? Presencia de ánimo y valor en la adversidad. Vale para conquistar el éxito más que un ejército. Vale, qué buena lección tenéis, tío. Luis Salvador, buenas noches, ¿cómo estáis? El gato negro, el gatito negro comenta: aquí otro clásico, Slandug me enseñó que puedes descubrir tu gran pasión en el lugar menos esperado y que con el tiempo podéis mejorar y seguir mejorando hasta ser el mejor. Coño, qué buen mensaje estáis dando, gatito. André Felipe, Faritari nos ha enseñado mucho, pero lo más importante que siempre, que uno cae, hay que levantarse con más y más fuerza y lograr lo incansable. André Felipe, tenéis mucha razón. Luis Salvador comenta: en cuanto al tema del día, el primer anime que haré referencia es Death Note. Este me enseñó el significado de la justicia. Jolines, y aquí me están diciendo cada cosa. Estos chavales ahí estáis pasando, Melania comenta: kill a kill. Mi gran lección, que es mi apoyo día tras día, no es cariño, se llama tenacidad. Aunque me hagáis trizas, resurjo de mis cenizas. Ole, ole, por ti, mi querido Melania. Otra gran lección: el miedo da libertad, el control independencia. En la contradicción está la verdad, y así funciona este mundo, comenta Melanio. ¡Jolines, Melanio! Melanio dice: kill a kill y sus grandes enseñanzas, ustedes jamás verán mis lágrimas. E incluso si llego a derramar alguna, me secaré mis propias lágrimas. ¡Jole, esos sí son hombres! Vale, pues vamos a ver qué otros comentarios hay acá, porque ya me tengo que ir yo, lamentablemente. Rosario, así es, Carla Chan. Yo soy Rosario. ¿Qué es lo que vosotros queréis? André Felipe comenta: yo soy fiel a ti, DJ Aome. Un abrazo. Hola, Rosario. Jolines, André Felipe. Por favor, tío. ¿Cómo que fiel a Aome? ¿Qué pasó? Carlito Simán comenta: Rosario, de voz cautivante, mirada vivante, pero como nadie, como Aome, comenta. Jolines, tío, que vosotros estáis comprado, ¿verdad? Melanio, kill a kill y sus grandes enseñanzas. Jolines, esto ya lo habíamos leído, ¿no, tío? Como que vosotros lo repetís. Aquí comenta Kevin Edwards: Las dos versiones de Full Metal Alchemist, tanto la clásica como la versión Brotherhood, me enseñaron lo valioso que es tener una familia, y lo que importante que es cuidarla, ya que uno sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Coño, tenéis razón, tío. Así es como aún me va a perder Alianza Anime. Y hablando de pérdidas, también aprendí que antes de aventurarnos a hacer algo, debemos ser responsables y cautos, sobre todo los niños. Siempre que hagan algo que pueda ser peligroso, háganlo con la supervisión de un adulto. Jolines, qué buena enseñanza. Gracias, Kevin. Vale, vamos con otros comentarios aquí. Ander Felipe Full Metal Alchemist me enseñó que el deseo más íntimo y profundo de cada ser humano no es el material y que hay que siempre alguien esperándote con los brazos abiertos. Ander Felipe, tenéis razón, tío. Melanio, sigo con más de Kill la Kill. El éxito engendra ambición, la ambición llama a la ruina, pero una vez que has probado el éxtasis no podéis abandonarlo. Jolines, esa... ¿Eso qué es, mi querido Melanio? El gatonito negro comenta: otra enseñanza de Slandu es que debe ser fuerte. No importa que te rechacen más de 50 mujeres, debéis seguir digno. Lo importante es mantenerte firme, comenta aquí el gatito negro. Luis Salvador, Dan Ropa me enseñó que la esperanza puede vencer a la profunda desesperación. Vale, tenéis razón. Vale, pues vámonos con últimos comentarios ya. Lamentablemente yo me tengo que ir, pero viene Ome, así que no se vais, ¿vale? Mari González, buenas noches a mí. El anime que me sorprendió es especial, es S.A., la enseñanza de siempre sonreír, a pesar de que las personas estáis tristes. Siempre estáis animados y mirad hacia adelante, luchad por un objetivo. Marquitos, vamos con tu comentario y ya me voy. Vale, un anime que me cambió mucho, Glanad me enseñó que siempre, siempre amaremos a las personas que llegan a tu vida y que al final tendrás un gran final feliz. Jolines. Buena lucha entre Rosario y Aome, jaja, ¿quién ganará? Coño, que eso no se pregunta, Leandro. Yo ganaré, por supuesto. Espero que nos volvamos a encontrar. Yo creo que en unos mesecillos, porque tienen que venir los demás amigos de Aome a transmitir. En fin, dice... Shushu, Rosario, que regrese a Aome. Aome no perderá nada. Jolín, es que aquí la tía Carlita Chan ya se está encabritando, como decís. Vale, pues muchas gracias. Vale, pues lamentablemente, tíos y tías, yo me tengo que ir. Os mando un beso a vosotros. Enseguida viene Aome. Así que, no sé... Jolines. Jolines, que aquí ya se enojó el cabina conmigo, con Rosario. Vale, cabina, bueno, ahorita hablo con él. Vale, pues yo ya me voy. Muchas gracias a vosotros. Vámonos con dos temitas musicales y pues ya para decir adiós, tíos. Vale, pues ahorita yo me voy, pero viene Aome, ¿vale? Así que no despegues del último bloque musical. Vale, y recordáis escuchar los podcasts Alianza Anime, que salen todos los domingos ahí en la página. Vale, pues nos escuchamos y leemos hasta la próxima. Espero que os haya gustado aquí mi pequeña participación en Alianza Anime. Vale, pues yo ya me voy. Jolines, os mando un beso a vosotros. Muchas gracias por haberme permitido transmitir el día de hoy para vosotros. Hasta la vista, queridos amigos. Pues muchas gracias por vuestros comentarios y vuestras felicitaciones. Portaos bien. Tíos y tías, yo os dejo con estas dos canciones y enseguida viene Aome para despedir de esta transmisión. Vale, nos vemos. Ok, hemos regresado nuevamente a Alianza Anime con DJ Ome. Muy buenas noches, un besotote. Gracias, gracias a los que siguen en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, oh sí. Bueno chicos, pues tenemos aquí algunos avisos parroquiales, déjenme ver. Así, hoy es el último capítulo de High School of the Dead, capítulo 12, capítulo final. Vamos a ver el gran final de High School of the Dead en el canal Pánico, hoy a las 22:30 horas, así que ya lo saben, no hagan planes, a esa hora no me busquen por favor, porque yo voy a estar checando el final. Todavía no se sabe si van a colocar la OVA, el capítulo 13, Pánico no he leído que haya anunciado, que van a colocar la OVA. Yo me imagino que sí, esperemos que sí, ya que colocaron High School of the Dead, pues que lo coloquen completo, ¿no? Para dejarnos un buen sabor de boca. Ok, chicos, y tenemos un gran anuncio para el mes de abril. El próximo martes va a ser primero de abril y pues vamos a arrancar transmisiones, porque con unos temas del día bastantes chéveres, bastantes padres, hemos hecho una selección de temas del día para celebrar en abril el primer año de Alianza Anime en Radio Anime Nexus. Gracias, gracias por esos aplausos. Sí, así es, muchas gracias, muchas gracias, qué lindo, un besotote. Así es, el 16 de abril nosotros cumplimos un año aquí en Radio Anime Nexus. ¿Qué les parece? Ya un año de conocernos, de convivir aquí todos juntos en la gloriosa Anime Nexus. Qué barbera me oí, pero bueno, pues ya un año desde que me pasé aquí a Radio Anime Nexus y pues lo quiero celebrar en grande. Y ahí les va el menú para el mes de abril aquí en Alianza Anime. Ahí les va. Ok, el martes primero de abril tendremos el tema de Mue contra Lolit. Por cierto que es el cumpleaños de Melanio, para festejarlo pues vamos ahí a colocar ese temita de tema del día. El martes 8 de abril será el tema de Party and Shorings, el proyecto hermano de Tenjutopa Gurren Lagann, Va a estar muy interesante ese. El martes 15, que es un día antes de nuestro aniversario, que es abril 16, pues lo vamos a celebrar el martes 15 de abril. Vamos con el tema de Chica Superpoderosa Z, caricaturas que no parecen anime. Así es como comenzamos aquí en Radio Anime Nexus. El martes 22 de abril nos vamos con el capítulo 7 de Mis Ojos Lloran Por Ti. Y el martes 29 vamos con Idol Alianza Anime 2014. Así es, recuerdan que habíamos comentado eso, de que ustedes querían cantar, que íbamos a colocar las canciones al aire. Pues el martes 29, primero Kamisama, vamos a realizar esa... ¿Será concurso? Es que no sé, porque no tengo qué premio ofrecerles. Bueno, ya veremos si es concurso o es solamente una convivencia. ¿Sale? Ese es el menú para el próximo mes de abril, chicos. Bueno, vamos a maullar. ¡Miau! ¡Miau! ¡Miau! Ahí está. Ahora sí, muchas gracias. Recuerden. Está padre, ¿verdad, Eli? Pues esperemos que les guste. Y pues no me resta más que decir. Recuerden, escuchen, vean y vivan el anime. Nos escuchamos y leemos el próximo martes, en el mes de celebración de Alianza Anime, a un año de estar en Radio Anime Nexus. Un beso, sayonara, y recuerden, escuchen, vean y vivan el anime. Bye bye.